Cada 5 de septiembre se conmemora el Día del Scout. Y bueno, qué mejor que traer a uno de ellos y de aquí del pueblo, aquí al programa. Bienvenido, Daniel. Nuevamente, siempre venís para hablar vos con Leo de los Scouts. Bienvenido y feliz día. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué se conmemora el Día del Scout cada 5 de septiembre? Bueno, el Día del Scout se conmemora el 5 de septiembre en Argentina. Y en otros países limítrofes no lo sé. En Argentina se celebra el 5 de septiembre por una ley que sacan en el año 28... porque había que celebrar de algún modo la buena acción diaria. Entonces, como al escautismo se la asocia con la buena acción, se implementa el 5 de septiembre, que en un principio fue primero de septiembre, y después pasó a ser el 5. O sea, no es por el aniversario ni de la muerte de nadie, ni del nacimiento de nadie. Fue una cuestión de ley de esa época, que después se termina de hacer oficialmente en el año 40 y se lo implementa en el calendario escolar, como se implementó el Día del Bombero, como se implementó el Día del Policía, etcétera. Sí. Fueron implementaciones que fue haciendo el gobierno en el calendario escolar. Mira qué bueno. Y en Argentina se fijó ese día, 5 de septiembre, como el Día del Scout y de la Buena Acción. Bueno, debido a eso vos también estás haciendo un periplo por los colegios de la zona, recién antes de salir al aire me comentabas, promoviendo también la actividad, porque después de la pandemia es como que muchas actividades hay que repromoverla, porque los chicos se han conectado demasiado a las pantallas, y en las pantallas poco se habla de los scouts, el scout es más de carne y hueso. ¿Por dónde estuviste? ¿Cómo fue la recepción de los chicos y las chicas? Bueno, hace un mes más o menos atrás les comentaba a los chicos del grupo que estaría bueno para esta semana, en la que estamos ahora, hacer alguna movidita así por las escuelas. Bueno, como buen caradura que soy y encarador que soy... No nos habíamos dado cuenta. Me lo eché al hombro y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Aunque tenga aquí solo, voy. Es complicado a veces por el tema de trabajos, ¿no? Yo como trabajo en casa, puedo manejar mis horarios, puedo decir... Usted, bueno, es artesano, aparte de trabajar en su casa. Sí. Hace de ama de casa y es artesano. Yo soy de los que uso el jabón que para lavar la ropa que me gusta a mí. Ajá, perfecto. ¿Tá? Lavo la ropa a la hora que yo quiero, con el jabón que yo quiero. Sí. Bueno, entonces me eché al hombro esta tarea de hacer una recorrida por las escuelas esta semanita. Y sí, estuve. El lunes estuve a la mañana y a la tarde en el Echeverría. El martes estuve en el IPED. Ayer miércoles estuve en la Punilla. Y ahora cuando salga de acá tengo que ir hasta el Molinete a charlar con los chicos. Y es un encuentro lindo. Porque, bueno, primero que te miran como bicho raro aquellos que por ahí no saben nada, ¿no? Como hubo uno ahí en el Echeverría que nos miró y cuando dijimos, bueno, ustedes saben quiénes somos. Fuimos con Silvia, mi señora. Y uno levantó la mano y dijo, ¡son soldados! Claro. ¿No? Hubo otro que nos preguntó si usábamos tanques de guerra. Claro. Después hubo uno que dijo, sí, sí, Scout, como muestran en la tele los exploradores. ¿Tienen Jeep verdes también ustedes? No. Preguntaba si teníamos Jeep verdes, como muestran en la televisión. Y sí, todo sirve y todo suma. O sea, no somos militares, pero somos nacidos de un militar. Claro, en realidad es como los bomberos tienen un reglamento del cual es muy parecido a todo, porque también hay que pensar que todo esto es anterior a las guerras mundiales, donde se conformaban grupos, están los cascos azules, la Legión Extranjera, las líneas exploradoras, sí, los Boy Scouts, sí. Hay un montón de organizaciones, bueno, que se rigen por reglamento. El escautismo nace de una guerra. Claro. El escautismo nace de la guerra, porque nuestro fundador, Baden Powell, era general en el ejército inglés, en la caballería. Llegó a tener el cargo más alto en la milicia, en Inglaterra. Cuando ellos estuvieron en Mafeking, en África, que estuvieron sitiados, esto todo es antes de que naciera el escautismo. Sí. Resulta ser de que utiliza una estrategia para no utilizar hombres, para poder tener la mayor cantidad de gente posible al frente, utiliza muchachitos de entre 10 y 15 años para toda la tarea interna. Ah, mira. No de guerra, sino interna. Claro. preparar comida, preparar tiendas, atender heridos, todo lo que era interno, no de frente. Después de esa guerra, que la termina ganando Inglaterra, Baden-Powell descubre que los jóvenes de esa edad podían hacer una tarea mejor que los adultos. Entonces empieza a trabajar con esa idea de llevar esos chicos a una tarea pacífica, no de guerra, para poder enseñarles cosas que tienen que ver con lo de ese momento de era de la guerra, ¿no es cierto? Estamos hablando de atender a la gente, hacer de correspondencia, hacer de primeros auxilios, salvataje. Entonces ahí empieza a tomar idea lo que después se va a transformar en el escautismo. Dani, obviamente aquí en el pueblo este año ha arrancado nuevamente la actividad. Por ahora se realiza detrás del dispensario. Y hace algunos días atrás se hizo algo que no se llama juramento, pero es algo parecido. La promesa. La promesa. La promesa. Bueno, nuestra promesa, que es la que hacemos todos, es lo que es la línea divisoria del antes y el después. Vos cuando entras a participar de un grupo scout, sos, como se decía antiguamente, sos un pie tierno. Sos un iniciador, sos un entusiasta, sos un participante, sos un protagonista. A partir de la promesa, sos scout. En esa promesa nosotros ponemos de manifiesto lo más importante que tiene el ser humano, que es el honor. O sea, no es una promesa como yo te digo a vos, che, yo te prometo que te voy a pagar la cerveza que te debo. No, eso es una simple promesa que puede o no ocurrir. Pero nosotros prometemos por nuestro honor. Incluso existe la posibilidad de que el escautismo a nivel nacional de cualquier país pueda llegar a retirarte la pañoleta o a sacarte tus insignias si realmente no cumpliste con tu promesa. O sea, tiene una seriedad de palabra. Por eso nuestro primer punto de nuestro código, de nuestra ley scout, dice que el scout es digno de toda confianza. Entonces, nosotros nos consideramos dignos de toda confianza y confiamos en cualquier scout porque todos tenemos la misma visión. En esa promesa nosotros prometemos, por mi honor, prometo hacer cuanto de mí dependa para servir a Dios, la patria y la humanidad. Hacer un bien a alguien todos los días y cumplir con el código de honor de los scouts, que son 10 puntos. Haciendo esa promesa, ingresas en el movimiento mundial del scoutismo. Recibís tu pañoleta, que es el símbolo de ser un promesado, digamos, de ser scout, y recibís tu insignia internacional, que es la flor de lis violeta. Es la misma flor de lis que tienen en todos los países del mundo. Y simplemente es eso. Pero tiene un gran valor por una cuestión de el honor de la persona. Antiguamente se usaba el saludo juntando el dedo menor con el pulgar y los tres dedos para arriba y se decía una palabra. ¿Se sigue utilizando ese saludo? Es eso mismo, el saludo es el mismo. Son los tres dedos, es Dios, patria y hogar. Y el dedo pulgar apretando al chiquito es el mayor protege al menor o el más fuerte protege al más débil. ¿Y qué se dice cuando se levanta la mano? Siempre listo. Siempre listo. Siempre listo, siempre listo para servir. Servir es todo lo mismo. El lema completo es siempre listo para servir. Perfecto. Los chiquititos cuando recién entran en la manada no utilizan el siempre listo, sino que utilizan el siempre mejor. Porque están en la primera etapa para ser mejores niños, mejores hijos, mejores compañeros. Después pasamos al siempre listo y los más grandes directamente te dicen servir. Porque el lineamiento principal de los más grandes es el servir a la comunidad. Todo esto desemboca el sábado en una actividad. Sí. Estamos haciendo todo este lío maratónico por una exposición, la Expo Scout, que vamos a hacer en el mismo lugar donde trabajamos todos los sábados, al lado del dispensario. Se nos ocurrió esta idea justamente por la celebración de hoy. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer de distinto para celebrar el Día del Scout? Podríamos haber hecho un desfile, podríamos haber hecho un acto. Bueno, no, dijimos, no, hagamos otra cosa, algo más original. Bueno, hacemos una exposición. ¿Qué hay en esa exposición? Primero y principal, los chicos muestran trabajos. Muestran trabajos que tienen que ver con cosas de la naturaleza, que no les voy a contar mucho, así lo pueden ir a ver. Otra cosa, hay mate cocido gratis. Buenísimo. El mate cocido, fundamental. El mate cocido es nuestra bebida de campamento principal que no puede faltar. El horario es de 10 a 18, o sea, es todo el día. La idea es que vayan familias, que lleven, va a haber, supongo, a una sillita para sentarse para gente más grande, pero pueden llevar sus reposeras, sus mesitas, se sientan. Hay actividades para hacer en las cuales pueden o mirarlas, disfrutarlas y ver qué hacemos, porque va a haber una actividad como si fuera un día sábado. Claro. Y o participar de ellas también. Bueno, el día sábado va a haber pleno sol y va a ser 24 grados, así que la excusa no es el clima. Perfecto. El lugar a donde ustedes están es sombreado porque hay muchos Perfecto. Árboles, Bien. Hay baños, hay agua corriente, sí, señor. Hay buena onda, sí. Hay atención médica cercana por si Al llega lado. A pasar algo así. No hay excusas para poder hacerlo. Al lado. Así que bueno. Y viene la visita de del grupo Isla de Broncí de Los Cocos, que son como 100 chicos. Apa. Y viene un grupo, una parte del grupo del Cristo de la Cumbre, y me parece que viene un grupito de La Falda. Los de la Cumbre son los que antiguamente tenían el escautismo ahí en el lugar donde están ustedes. Me acuerdo que cuando estábamos con el programa Comunidad Abierta, hablábamos con ellos y se juntaban también en el dispensario, sí, eran sí, muy poquitos. Tengo y después, sí. obviamente, trasladaron toda la Cumbre porque no podían hacer las dos actividades a la vez. Dani, bueno, saliendo por fuera del escautismo, sí. seguimos viviendo en Villa Yardino. Sí. Porque, bueno, lo hemos elegido. ¿Vos sos oriundo de...? Yo soy nacido en La Falda, mi familia toda completa es de La Falda. Uh-huh. Mi bisabuelo fue empleado del Eden Hotel cuando trabajó el Eden. Yo soy nacido en La Falda, sí. ¿Y adoptaste Villa Yardino ya hace cuánto? Y ya estoy acá hace 15. 15 años. Obviamente vos fuiste presidente de la Carpa Amarilla de Artesanos de La Falda. Seguís ejerciendo tu actividad de artesano, sí, que es tu entrada de dinero diario. De eso. Decidimos con Silvia vivir de la artesanía. En un comienzo seguíamos haciendo feria todavía. En la época que yo la conocí a Silvia, yo era secretario, me acuerdo, de la feria de la Carpa Amarilla uh-huh. de La Falda. Y un día dijimos, no, porque yo hacía construcción. Uh-huh. Y dije, no, quiero hacer la construcción, así que nos decidimos a... Y bueno, y de ahí en adelante lo hacemos hasta el día de hoy. No hicimos más ferias, porque nos pudimos hacer de un grupito de clientes a los cuales le vendemos por bien, mayor. Bien. Y con eso estamos. Silvia es la hija de Silvia Contrera, que vino ayer. Sí. Que contó su historia. ¿Se puede vivir del artesanato? Bueno, en tu caso son tres, porque Valentino también se dedica a lo suyo, con la fotografía. Más o menos, sí. Bueno, por etapas. Es un poco más arte lo de ¿sí? él, ¿no? Y bueno, todavía no le encontró el punto laboral. Pero ya se lo va a encontrar. Ya se lo va a encontrar, por supuesto. Pero se puede vivir, o sea, estamos en una etapa en este 2024 donde la economía escasea, pero uno tiene que seguir apostando al artesanato. Mira, a mí me parece que es una cuestión de cómo es cada uno. ¿Y cuáles son las pretensiones de cada uno? Si tenemos que verlo desde el punto de vista de ¿me quiero hacer millonario con esto? No. Olvídate, primero. Si pensás que vas a vivir súper holgadamente, posiblemente, según el rubro, según cómo lo encares, según cómo te muevas, ¿no? Es muy relativo. Me da la impresión de que ahí ya tendríamos que entrar en el tema de qué ocurre con nuestro país. Sí. Porque yo tengo gente conocida que vive en otros lugares del mundo y pueden vivir perfectamente vendiendo chucherías, por sí. así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros acá no podríamos vivir vendiendo chucherías. O sea, ahí ya entramos en otro tema de nuestra economía argentina que no nos permite hacer ciertas o determinadas cosas. Pero bueno, imaginemos, ¿no?, de que estamos en un momento normal. Si tuviéramos un momento normal, yo tendría que decir que sí. Sí. Aparte, no hay nada más frustrante que tener que vivir de algo que no te gusta hacer. Imagínate tener que decir, no, yo soy remisero porque no me queda otra. Y vas a estar con una mala cara 24 horas. O sea, cambia de trabajo y dedícate a lo que realmente te gusta, más allá de lo que ganes o no. Bueno, somos autodidactas los artesanos, no nos gusta que nos manden, también por eso somos artesanos y buscamos nuestro propio destino. A veces económicamente acompaña, a veces no, pero siempre con felicidad, porque hacemos lo que nosotros queremos con nuestro don. Algunos el don lo tienen en más específicamente en el arte, como vos decís, de Valentino. Sí, hay muchos artistas que son artesanos, ¿no? Y hay personas que son simplemente artesanos. Y habilidosos, como nosotros. Yo creo que nosotros somos habilidosos, que podemos hacer unas cuantas cosas y las artesanías nos salen igual muy bien. Igual en nuestro queridísimo país, viste que el arte es muy mal pago, sí. Y es un tema. De acá mismo, de Yardino, hay un músico, Guigui, nacido de acá de Yardino. Acá en Argentina no pudo vivir de su música, y sin embargo sí lo hace en Barcelona. Entonces, por supuesto. Quiere decir que tenemos una falla importante en lo que es arte y cultura en nuestro país. Sí, es una falla y una materia pendiente, me parece, porque hay que buscarle la vuelta. Dani, no te quitamos más tiempo. Les deseamos lo mejor para la muestra del sábado. Me gustaría agregarte algo, ya que sacaste el tema artesanal. Escuché la nota ayer que hiciste con mi suegra. Al margen de mi suegra, de lo que es uno, lo único comentario que yo te puedo hacer al respecto para sumar, si bien yo no participo en la feria de acá de Yardino, lo que yo te puedo sumar es un concepto general. Con egoísmo, con egocentrismo, sin aceptar reglas de juego, pensando en el bolsillo propio, y con ese montón de cosas que hoy por hoy se ven en la sociedad, ninguna institución va a funcionar. No. Nada funciona con ese pensamiento. Si hay una feria que es del pueblo, tiene que ser del pueblo. Es así de simple. Nos guste o no nos guste. Los municipios tienen a veces su falla en no hacer que se cumplan las cosas como corresponde. Creo que hablábamos antes de salir al aire. Las cosas se tienen que hacer correctamente. Sí. Y listo, es así de fácil. Dani, gracias por venir. No, por favor, gracias por el concepto final. Y los esperamos el sábado, a todos. ¿El sábado a qué hora? De 10 a 18 de la tarde. Perfecto. Ahí detrás del dispensario sobre la avenida San Martín al 1200. Dani, gracias. No, gracias a vos, que anden bien. Suerte, buen día.